quieres realizar. Nunca creí en las fantasías, que un milagro se volviese realidad. Hasta que un día yo la conocí, nació el amor muy dentro de mí. De repente apareció, su mirada me hechizó, y en la princesita de mi vida se convirtió. Ay, rubita de mi corazón, tu mirada yo llevo clavada en mi interior. No hay palabras en una canción que puedan decir lo mucho que yo te quiero. Eres fuego, tentación, tus labios queman de pasión. Eres lágrima de una estrella, un espíritu imposible de conquistar. Hay momentos que no olvidaré, las canciones, la ilusión de verte aparecer, las sonrisas que te robé, las palabras de ánimo que me diste. Tal vez no pueda tener tu amor, tal vez la vida conmigo se equivocó, pero si pudiera, no cambiaría el haberte conocido. Rubita, yo no sé qué deciría ni qué hacer para poder acercarme a ti. Olvidarte yo no puedo, me duele que estés tan lejos. Todo lo intentado, nada ha funcionado. Así como llegó el destino de ella me alejó. A veces pienso que fue lo que pasó, porque este amor no se correspondió. Ahora ando sin corazón, sin ti no hay camino. A la deriva, mi estrella se apagó. Rubita, te quiero.